ya comenzó lo que es la preparación. Si bien yo me bajé de competir el 17 de agosto, uh-huh. que competí en Entre Ríos, Paraná, que fue donde clasifiqué para competir en Perú, pero ya era muy reciente, así que no me convenía el viaje por temas económicos. Si bien tuve una semana de comidas un poco más libres, digamos, uh-huh. yo ya arranqué de vuelta a la dieta como para llegar a punto, digamos, para el 6 de octubre, para uh-huh. llegar bien a la tarima. Cuando hablas de la dieta y de la preparación física y demás, ¿qué incluye la dieta? ¿Es verdad eso? Che, no, se comen 14 huevos por día, después meten tal cosa, tal otra, ¿es cierto todo eso? Depende la época del año y el tipo de preparación que tenga cada uno y, sí. y a qué categoría apunta también. Ajá. Yo en mi caso soy una categoría liviana, dentro sí. de todo, nunca subí con más de 72 kilos arriba del escenario. Ajá. Por lo tanto, la cantidad de comida que tengo que comer no es tanta, si bien comemos claras de huevo, comemos pollo, sí. En esta etapa donde estoy definiendo, digamos, para donde se necesita perder grasa y líquido, comemos poco, poco a comparación de lo que comemos durante el resto del año, tal vez uh-huh. para una persona normal estoy comiendo mucho, pero con el tema de las claras de huevo, eso depende mucho de la persona, a qué tanto le gustan, a claro. mí particularmente mucho no me gustan. Entonces trato de no comer más de 5 por día. ¿5 por día? A la mañana, sí. Sí. Vos, por ejemplo, hoy, ¿a qué hora te levantaste? ¿Hace un rato? 8 de la mañana. 8 de la mañana, perfecto. ¿Qué desayunaste? Una tortilla que se hace con claras de huevo, sí. y avena y proteína en polvo. ¿Eso desayunaste? Eso desayuné. Bien, pero nada de café. Con un café y edulcorante. Ah, mira vos. ¿Y hasta cuándo aguantás con eso? Y 3 horas, comemos cada 3 horas. Y ahora, qué sé yo, tipo 11, ¿qué comes? Claro, y tengo pollo, tengo 150 gramos de pollo. Sí. Que lo hacemos al horno, uh-huh. o a la plancha, o hervido. El hervido no tiene sabor a nada. Uh-huh. Un poco de orégano y agua solamente. Y así es como nos vamos manteniendo. Y algunas verduras, tomate, sí. zapallo banco. Y a las 11 de la mañana, pollo sí. solo con alguna verdura. Exacto. Y agua. Sí. ¿Para después qué? ¿2 de la tarde otra vez? Exacto. Y es más o menos lo mismo durante todo el día, con la diferencia de que a la noche no comemos hidratos de carbono para el sí. tema de no acumular líquido y grasa. Ajá. Pero comemos casi todo el día lo mismo cada 3 horas. ¿Qué? Ponele, a las 2 de la tarde otra vez pollo. ¿A las 5? Otra vez. ¿Otra vez? ¿Pollo? Sí. No me jodas. Puede ser carne roja, también pescado, pero en mí, particularmente sí. en mi dieta, yo como pollo. Pollo. Sí. O sea que vos, digamos, si lo tengo que resumir, digo, vivís a pollo y huevo. Pollo y agua. Sí. Pollo y agua. Sí. Es terrible. Y qué sé yo, no sé, aquel que está al otro lado dirá, che, pero nunca, no sé, algo... Sí. Ahora porque estoy exclusivamente en etapa de competición, sí. pero durante el año, que nosotros estamos en una etapa de... Las etapas siguen en etapa de definición y etapa de volumen. En etapa de volumen yo peso 86, 87 kilos, uh-huh. ahora estoy pesando 76, para que te des una idea, son 10 kilos más, comemos el doble, yo llego a comer 1.5 kilos de pollo por día. Ajá. A eso hay que sumarle 1 kilo de arroz, tal vez. ¿1 kilo de arroz por día? Papa, sí, más o menos. En etapa de volumen, sí. estamos hablando, ¿no? Donde comemos mucho para entrenar mucho más fuerte también. Uh-huh. Y obviamente también son cada 3 horas. Y tenemos los permitidos. Yo durante la época que estoy lejos de la competencia, un mes y medio, 2 tal vez de la competencia, tengo un permitido a la semana que puedo comer lo que quiera, absolutamente lo que quiera. Ajá. ¿Y ahí te castigas? Sí. ¿Y qué te gusta? No, cualquiera, milanesa, papa frita, hamburguesa, come cualquiera. Che, y por ejemplo, ¿no? Esto de las carnes rojas y demás, ¿vale un asado o no? ¿O tiene que ser magra la carne? Tiene que ser carne magra. Claro, y aparte nosotros comemos la comida pesada, nosotros la pesamos. Ajá. O sea, son 150 gramos de pollo o 200 de carne, por ejemplo, ¿no? Sí. Y tiene que ser 200 gramos, ¿no? Y si vamos a una parrilla en época de definición no le puedo decir dame 200 gramos y tampoco me puedo llevar la balanza como para pesarlo, así. Claro. Pero nos manejamos de esa manera. Che, ¿y vos a qué te dedicas al margen de esto, no? Yo, mi profesión es completamente distinta a lo que es el deporte. Uh-huh. Si bien hago planes nutricionales y eso uh-huh. online y eso que lo gané con la experiencia y con estudios ya estando dentro del deporte, yo soy diseñador 3D, diseño en 3D, soy máster mucho de obra. Hasta hace poco estaba en una obra dirigiendo, uh-huh. pero bueno, se terminó la obra claro. y obviamente me quedo con la parte de diseño. Uh-huh. Vos sos diseñador. Exacto. O sea que trabajás por tu cuenta en algún punto. Sí. No, ¿sabes por qué te lo preguntaba? Porque digo, mira si te tocaba trabajar en relación de dependencia o algo por el estilo, esto de tengo que comer cada 3 horas. No, y que la mayoría de las veces me ha pasado. Claro. Y lo tenés que resolver de alguna manera. Yo antes trabajaba, bueno, cuando trabajaba en la empresa esta, sí. Tenía que comer cada 3 horas de claro. toda manera, y tenía que buscar la forma de sacar el tupper, comer. Anteriormente estuve en seguridad y en seguridad era mucho más complicado porque estás todo el tiempo mirando cámaras, uh-huh. esto que lo otro, que tenés que salir afuera, hablar con la gente y estás con el tupper, el aliento a pollo, el cepillo de dientes todo el tiempo dentro de la mochila, claro, todo el tiempo. Pero claro, bueno, le buscas la manera de llevarlo. Si se quiere, se puede. Mira vos, ¿y dónde entrenás? ¿Acá en Cañuelas? Yo acá en Cañuelas entreno en el Lawn Tennis. En el Lawn Tennis, en el gimnasio de que está ahí. Exacto. ¿Y entrenás por tu cuenta? ¿Ya tenés una rutina? A mí mis rutinas y mis dietas me las armó en su momento Emiliano Porcel, que es un entrenador de La Plata, que cuando yo vivía allá, lo conocí, estuve 7 años viviendo en La Plata, entonces generamos una amistad y bueno, después se transformó en mi entrenador, que no empezó siendo mi entrenador de culturismo, porque yo cuando estaba en La Plata me dedicaba a otra cosa. Yo peleaba kickboxing a nivel amateur, 10 peleas. De esa manera fue que empecé en el gimnasio, lo empecé como un complemento de lo que era la pelea. Y bueno, después me fue gustando cada vez más lo que sería la parte de musculación y me terminé quedando en esa parte. Claro, y ahora abocado de lleno en el físico-culturismo. Y ahí, cuando decidís el físico-culturismo, ¿te cambia la vida? ¿Te modificaron tus hábitos? El estilo de vida es completamente distinto. Yo no tomo alcohol. Nunca lo tomé igual, pero no tomo alcohol, no me gusta, no es porque no lo hago por el deporte, sino que no me gusta directamente, por suerte. Y en épocas de competición las salidas son prácticamente nulas, no se sale porque hay que dormir temprano, acostarse temprano para levantarse temprano, y por más que no haya que hacer nada, levantarse a comer. Que levantarte a comer, porque vos tenés que tener 5 o 6 comidas al día, y mientras más tarde te levantás, más tarde se te hacen las comidas de la noche. Entonces, levantándote a las 8, por ejemplo, lo vas manejando de otra manera, porque nos manejamos con horarios y es mucho más sencillo. ¿Y qué te recomiendan? ¿Un descanso de cuánto? ¿8 horas? Mínimo, sí. Mínimo. Sí. Qué importante el descanso, ¿no? Es algo que veníamos hablando. Sí, para la recuperación muscular es una de las cosas más importantes. Podés comer bien, podés entrenar un montón, pero si no tenés descanso muscular, el músculo crece y se regenera cuando estás durmiendo, así que es esencial. Che, ¿y cuántas horas por día entrenas? 2 horas y pico, dependiendo. Ahí, por lo general voy doble turno. A la mañana voy y hago una parte, ahora en la etapa de competencia, voy a la mañana, hago una parte de cardio en ayunas. Solamente cardio, voy, hago cinta, bicicleta, toda esa parte. Y a la tarde voy y hago la parte de musculación. Porque hay muchos pibes del otro lado escuchando, y chicas también y demás, y se habla, viste, en el gimnasio, che, levanta tanto esto, el otro. ¿Cuánto levantás? Más o menos las máquinas principales. En un ejercicio particular, por ejemplo, en pecho plano, son 140, 150 kilos, dependiendo, ya te digo, del... Nicolás Celado se ríe, uno de nuestros compañeros. 140, 150 kilos. Sí. Dependiendo de la etapa que esté en el año también. Ajá. Si estoy en definición, buen volumen. En volumen tengo más fuerza, por lo general, y hay menos riesgo de lesión. Siempre igual hay una persona detrás que te está ayudando, que te está observando, de que por las dudas tenga el peso encima. Claro. Que eso es muy importante, porque bueno, no se puede entrenar fuerte si no tenés alguien que te esté vigilando constantemente. O sea, ¿y vos cuánto más o menos vos? El 140, 150 kilos pecho. 28 de cada lado. Y después, ¿y qué más? A ver, ¿qué pecho o qué más? Y no sé, pierna, en sentadilla libre, creo que lo máximo que hice fueron 170 kilos más o menos. Ajá. Bueno, prensa he llegado a hacer con 300 kilos de prensa. La prensa es distinta porque trabaja de otra forma distinta, está más cuidado, se puede levantar un poco más. Él llega a levantar 300 kilos de prensa. Bueno, y contame ahora un poco qué consiste esto. Porque uno relaciona el físico-culturismo con algo propio, primero de las películas yankees, después de alguna de las revistas que salían en otra época con los muchachos y muchachas, todos trabados y demás. En algún punto no deja de ser eso, pero también requiere toda una preparación que la estás contando vos, y también una particularidad de estas categorías, la Men Physique, que es la que vos vas a competir en San Pedro el próximo 6 de octubre. Sí, es una categoría que no es tan, no se creó a la par, digamos, lo que sería el fisicoculturismo neto, donde mi categoría es una categoría que en muchos lugares le llaman categoría de playa, por lo tanto se usa un short, que obviamente no es un short cualquiera, tiene sus reglamentaciones, no tiene que tener bolsillo, tiene que llegar 2 dedos arriba de la rodilla, no puede tener más de 3 colores, no puede tener bolsillo a los costados. Si bien es un short que podés usar en la playa de Mar del Plata, digamos, no es cualquier tipo de short que podés comprar en cualquier lugar. Ajá. Y se evalúa básicamente el torso, si bien se ven los gemelos y se evalúan, casi todas las miradas se las lleva el torso, y bueno, también se evalúa la puesta en escena, la simpatía de la del atleta, porque no se puede subir serio como el culturismo, que el culturismo vos podés subir serio con cara de malo, no hay problema. Sí, claro, el muchacho, la muchacha no, ponen cara de así, claro, se traban y evalúan absolutamente todo, si bien, si estás bien peinado, si estás bien, si maquillado, porque algunos se maquillan. Ajá. Yo cuando he ido acompañado por alguna amiga y eso, nosotros tenemos unas ojeras tremendas a la hora de las dietas las últimas semanas. Estamos deshidratados, llegamos deshidratados. ¿Llegan deshidratados? Sí, nosotros llegamos deshidratados al escenario. Mirá vos. Estamos toda una semana que se hace toda una depletación. Primero se toma mucho líquido, después se va cortando hasta llegar deshidratado el día del evento. Por lo tanto, la cara no es muy... Claro. No es muy agradable, digamos. Entonces, sí, ¿y por qué deshidratado? Porque hay que llegar con la menor cantidad de líquido entre lo que sería el músculo y la piel. Líquido subcutáneo. Entonces, ese líquido, una vez ya quemada la grasa, lo único que queda por sacar las últimas semanas es el líquido. Ajá. Por ende, yo por ejemplo ahora no estoy con la misma forma física que cuando estoy arriba del escenario, porque tengo una capa de líquido arriba del músculo que es natural y normal. Tampoco podría estar como estoy arriba del escenario todo el tiempo, porque es insalubre, no puedo estar deshidratado todo el tiempo. Por ejemplo, nosotros el día del evento tomamos medio litro de agua en todo el día, y yo hoy en día estoy tomando entre 6 y 7 litros de agua en el día. Por favor, mira vos, qué bárbaro. Che, ¿y vos vivís con quién? Yo tengo mi departamento, vivo solo. Vivís y solo. También estoy con mi viejo bastante tiempo también. Bien, ¿con tu papá? Sí. Bien, ¿y la relación, digamos, es con tu viejo, tenés algún familiar más o algo por el estilo? ¿Mucho con tu viejo? Sí, mi viejo y mi abuela. ¿Y tu abuela? Perdón, ¿has llegado a tener pareja en el medio del fisicoculturismo? Sí, casi siempre. ¿Y? Para acompañarlo en la comida. Es que es para ahí va todo. Exacto, está muy bien lo que pregunta Nico, porque iba para ahí yo caminando, claro. Digo, ¿cómo estás con quién vivís? Vive solo, claro, lo puede hacer sin problema, nadie lo jode, sí. Digo que no se malinterprete. Y después, bueno, se relaciona con su viejo, con su abuela. Claro, la pregunta era esa, iba para ese lado. Claro, si bien, bueno, las últimas parejas que tuve eran todas del ambiente, o sea, todas, claro, competían. Creo que 1, 2, 3, 4, sí, las últimas cuatro. ¿Cuánto tiró? No, ¿cómo? Pero en cuatro es tiempo. No era mucho. No, 1, 2, 3. No, pues aparte tiró así como si 1, 2, 3, claro. No, pasa que compito hace... Roxana, bueno, Graciela, ¿no? Sí, compito hace un año y medio más o menos. Y van... Rápido los promedios. Sí. Pero eran todas del ambiente, o sí, sea, todas competían en su categoría, la mayoría de categoría bikini, que se llama, de mujeres, uh-huh, donde no tiene una musculación, si bien están tonificadas, es como una modelo, uh-huh, vendría a ser como la versión nuestra en mujer. Claro, de acuerdo a la categoría que vos explicabas recién. Exacto. Y la pregunta, Nico, ¿cómo te llevas con aquellos justamente que no son del palo? Porque en este caso tuviste relaciones con chicas del palo. Claro, y se complica un poco más, porque más que nada las salidas. Claro. Salía al cine, pochoclo, yo no como. Claro. Salía a comer algo, pancho, no, yo no como. No, claro. No como. Entonces se complica. Y a veces es medio raro yo estar comiendo con un tupper y la otra persona está comiendo una hamburguesa con queso completa. Pero lo he hecho también. No fue motivo de conflicto jamás. El deporte nunca fue motivo de conflicto. Sí de discusión. O sea, no de ruptura. Entiendo. Sí de discusiones. Che, si tanto. Claro, che, yo tanto. No quiero comer solo en hamburguesa. Claro, tal cual. Esa es la típica, sí. Sí. ¿Por qué yo...? Claro. ¿Por qué no? Y bueno, comen pollo. No, yo no voy a comer. Bueno, claro. Yo hamburguesa tampoco. No, y bueno, empieza, claro, no como nada. Claro, no como nada. Anda a comer en tu casa, yo como la mía y listo. Claro. Pero se generan discusiones, pero no son motivos por lo general de... De ruptura, pues ya me conocen así, o sea, la persona que me conoce sabe que yo... ¿Y cuánto hace que estás con esto? Que entreno, que voy al gimnasio, sí, en total 11 años. 11. Que me entreno para competir 3 años y que compito hace un año y medio. Bien. Un poco más en realidad, uh-huh, de un año y medio. Che, y hay que juntar fondos, ese. Exacto, sí, es un deporte... Esa es la movida, es digamos. Muy, ¿no?, caro. Es muy caro. Es muy caro en todos los sentidos, desde el momento que estás fuera de competencia hasta el momento que estás dentro de la competencia. Como te decía hace un ratito, imagínate que como más de 1 kilo de pollo por día, más el arroz, más la papa, eso hay que pagarlo. Claro. ¿Y consumís algún tipo de proteína, algo de eso? Yo tengo un sponsor de proteína solamente. Ajá. Que lo único que me da es la proteína. No me da ningún tipo de suplemento. Además que la proteína, dentro de todo, la usamos, es un complemento de la comida, digamos. Uh-huh. No, o sea, no es que gracias a la proteína dejo de comer. O sea, tengo que comer y además tomar la proteína. Entonces, es un complemento, pero no... monetariamente, digamos, no me afecta nada. Claro. Y bueno, después sí, lo que sería los viajes, las pinturas, porque nosotros nos pintamos para competir. Todo eso es carísimo. Nos damos un tono de piel más oscuro por el tema de las luces. ¿Ah, sí? Si no, sí, porque por lo general, la mayoría de los que competimos somos de tez blanca. Uh-huh. Y... al tener tantas luces del escenario, eso se refracta demasiado y salimos, parecemos fantasmas. Claro. No se ve la musculatura. Che, no, es muy caro la movida. Sí, genera mucha guita. Aparte nosotros pagamos inscripción, el día ese tenemos que estar, bueno, con la comida que la llevamos medida, pesada, el agua también. Claro. Y bueno, después lo que es la ropa, el short es caro, la pintura es cara, y la pintura dura un evento. Entonces todos los eventos tenés que comprar pintura de vuelta. Los shorts no siempre usamos los mismos, por lo tanto los vamos cambiando. Todo lleva mucho. ¿Y cuánto cuando se compita en el 6 de octubre en San Pedro? ¿Qué estás, ese día o tenés que alojarte? No, me tengo que alojar allá en San Pedro. Ajá. Sí. Yo las anteriores veces que salía afuera, y por lo general tratamos de ir uno o dos días antes del evento para evitar el estrés del viaje, porque nosotros, como te decía, tenemos que ir deshidratando, claro, comiendo cada vez menos, y es preferible dejar dos días antes, donde todavía tenés un margen de líquido que podés tomar y podés ir en un colectivo o en un auto, en lo que sea, tomando agua, y no los días anteriores, un día antes o el mismo día de la competencia, que estás casi deshidratado, que tenés que viajar deshidratado, todo el estrés del viaje. Aparte, todo el estrés del viaje genera una acumulación de líquido en el cuerpo que no es beneficiosa. Entonces siempre nos alojamos uno o dos días antes. Claro, todo eso genera erogación de recursos. Exacto. Y estás un poco también abocado a eso. Por un lado, el entrenamiento, la preparación, que es muy minuciosa, muy al detalle, como venís destacando, pero paralelamente tenés que juntar los fondos para poder acudir. Sí, totalmente. Tenés que estar pensando todo el tiempo en todo. Uh-huh. ¿Cuánto me va a salir esto? Empezar a buscar Mercado Libre, pintura, a ver cuál me sale más barata, el short, a ver cuánto me sale, cuánto tarda en enviarlo, cuánto me sale el envío, porque ir a buscarlo hasta donde lo venden en Capital, por lo general, sale mucho más caro. Claro. Por el tema del viaje, los peajes, uh-huh, de Nasta. Entonces, toda una planificación que se lleva con mucho tiempo, que obviamente lleva todo plata. Uh-huh. Che, y aquel que te quiera dar una mano, ¿cómo se puede contactar? ¿Facebook? Facebook, Instagram. Sí, no hay ningún tipo de problema. ¿Cómo te busca? Emanuel Recauro. Así, ¿cómo suena? ¿Con una M? Sí, con una M. Bien. ¿Usted está sorprendido? ¿Qué le pasa? Porque no puede salir de su asombro. No, porque me llamó. ¿Cuánto levanta 150 pecho plano? Yo sí. Digo, ¿para qué voy al gimnasio? Claro. ¿Para qué voy yo, no, al gimnasio? Claro. Fuera de broma, ¿cuánto? Yo quiero arrancar hoy quiero ser físico-culturista. Sí. ¿Cuánto tiempo me lleva? Y comenzando, digamos, al 100%, haciendo una dieta completa, todo, suplementación y... Arranco a comer pollo ahora, 11:30. No, yo calculo que en mi categoría, que es una categoría donde no se necesita mucha musculación, yo calculo que en 2 años, tres... Yo digo, me va a decir, claro, 6 meses. 2 años, 3... competitivo. Llega bien, digamos, a un nivel donde se puede llegar a ser competitivo. Hay gente que se prepara con mucho menos tiempo, pero bueno, después de ahí depende de cómo te presentás y al nivel que querés llegar. Si hay algunos que se presentan solo por el hecho de querer competir, uh-huh, y hay otros que se presentan con ganas de ganar directamente. O sea, yo no me subo si no estoy 100% seguro de que, aunque sea, voy a hacer un podio. Voy a salir primero, segundo, tercero. Me ha pasado salir un par de veces, salir cuarto, quinto. Pero, por suerte, todas las veces que me presento siempre trato de hacer un podio. Che, y hay un mercado, digamos, digo, no sé si la palabra mercado, ¿hay algún lugar, ciudades, pueblos donde el fisicoculturismo es fuerte? Viste que esto pasa, sí. Hay actividades, hay disciplinas donde vos decís, esta disciplina, el otro día leía, lo compartía, no me acuerdo con quién, charlábamos, me parece que unos chicos de Máximo Paz que están trabajando para ir a competir a un sudamericano de taekwondo, y le decía que de casualidad, sinceramente, haciendo un zapping, había encontrado un informe sobre el taekwondo y demás, y decían de la importancia que tiene en resistencia, chaco, en corrientes, el taekwondo, ¿no? Que son plazas fuertes para el taekwondo. ¿El físico-culturismo tiene algún lugar donde vos digas, vos sabés que mucha gente practica físico-culturismo en tal lado, o en la ciudad de Buenos Aires hay 3 o 4 clubes en tal barrio? ¿Hay algún lugar donde vos digas, acá es fuerte todo esto? ¿O es una movida muy selecta? En Capital hay mucha, en centro digamos de Capital, hay, uh-huh, hay una movida mucho más grande, porque hay mucha más cantidad de gimnasios también, y es mucho más fácil encontrar. Pero no es que vas a un gimnasio y encontrás 15 culturistas en un gimnasio, capaz que vas a un gimnasio y hay 2, y a las 10 cuadras en otro gimnasio hay 2 más, pero evaluando en cuanto a lo que es zona, en Capital hay mucho más, porque hay mucho más gimnasios también, uh-huh, y la movida es otra, la publicidad es otra. Y después, bueno, la parte de la costa. ¿En la costa? En la costa hay mucho de lo que sería mi categoría. Categoría playa, justamente. Ajá. Porque es más fácil, claro, llegar a ese nivel. Entonces hay más cantidad. Yo, por lo general, cuando voy a competir a Mar del Plata y eso, la categoría que más abunda es la mía. Más que culturismo en sí, que pesan más de 100 kilos. Uh-huh. Algunos. Entonces es más fácil encontrar. O sea que en la costa, digamos, hay fuerte. Hay buen nivel. Si bien el otro día en Paraná, En Entre Ríos. Éramos 11 atletas arriba del escenario. Yo la segunda vez que estoy con tanta gente arriba del escenario, se vuelve un quilombo porque estás al lado, no te tienen que tapar al lado, a su vez tenés que tratar de no tapar a nadie porque claro. Es como medio fuera de... Sí, es como el codazo en el básquet. Claro. Pero si bien lo terminás haciendo sí o sí, o sea, o me tapa o te tapo, pero está bueno competir con mucha gente. Y el otro día, bueno, fue uno de esos casos donde hubo mucha participación en la categoría mía. En Paraná. En Paraná. Bueno, que también es una zona turística, claro, ¿no? Porque claro. Digo, Entre Ríos, todo el río y demás, es una zona turística. ¿Cuál es la parte del cuerpo que más cuesta? Depende de la genética de cada uno. Hay gente pero vos, por ejemplo. Las piernas. Que casualmente no me las evalúan. Pero bueno. Por eso no me preocupo, no le metes tanto. Muchas ganas. Pero no, trato de, o sea, le meto lo suficiente, pero no me aboco exclusivamente a las piernas, digamos. ¿Y por qué te cuesta? Una, porque tengo una lesión en la rodilla. Ajá. Que me la hice cuando jugaba al básquet, tengo una tendinitis rotuliana crónica. Ah. Y me cuesta levantar peso ciertos días, hay días, los días de humedad, claro. Y todo eso me cuesta mucho más. Entonces necesito más seguimiento, necesito a alguien al lado constantemente porque tener una barra en los hombros y te queda abajo y te queda abajo. Así que es uno de los músculos que normalmente me cuesta más. Y después el resto, como es una categoría que se evalúa mucho la simetría, lo que trato de hacer es ir creciendo parejo, digamos, no tener mucho brazo ni mucho hombro, o sea, ser lo más parejo posible, lo más armonioso posible, digamos. Maestro, 6 de octubre entonces la Copa San Pedro, esto va a servir como la organización del selectivo que va a estar participando en el Sudamericano de México, que todavía resta definir si será fines de noviembre o diciembre. Cuando hablamos del selectivo, ¿qué va a representar qué? ¿Al país? ¿Que va a representar algún club? ¿Es un evento privado? Representamos al país. Ajá. Sí, es la Selección Argentina de Culturismo de la Federación NAVA WFF. Ajá. Yo ya clasifiqué para otras selecciones de otra federación, pero por el tema económico por el momento no estamos planeando hacerlo. Pero bueno, ahora me queda como fecha límite 6 de octubre y después si hay algún otro selectivo ya seguramente lo voy a dar a conocer. Sé que hay, pero no sé si voy a estar con la preparación, porque ya llevo 6 torneos seguidos en el año, donde por lo general yo en un año compito 3-4 veces. Y esta vez ya son 6, ya el desgaste físico es otro. Sí, psíquico y psíquico también, obviamente, uh-huh. Porque no, tienen que estar a dieta prácticamente todo el año y dieta estricta, no dieta común. Y también cansa, sí. Es un desgaste. Sí, cansa mucho. Recién decías que tenés sponsor en el caso de la proteína, pero sí. Aquel que no tiene sponsor, ¿cuánto cuesta por mes ser físico-culturista? Entre la alimentación, el entrenamiento. Yo con sponsor y todo, estoy gastando alrededor casi 30.000 pesos por mes en lo que es la preparación, comida, gimnasio, suplementos. Pintura, más o menos. 30 lucas por mes. Sí, yo, que es una categoría relativamente chica. Yo calculo que un culturista que tiene que comer el doble, que tiene que gastar en otras cosas también, gasta mucho más. Yo, casualmente, bueno, lo que es la proteína y eso la tengo gratis, pero en el caso de no comprarla también sería otro valor. Más ahora que aumentó el dólar. Claro. Y casi todo lo que consumimos los culturistas es todo importado, así que. ¿De proteína cuánto sería? ¿En plata? Sí. Y depende de la dieta también, de cuántos cuánto consumas. Son de kilo, vienen de 3 kilos, pero están alrededor de 1.000 pesos cada proteína. Y yo por lo general tomo una cada 15 días. Claro. Así que es un agregado. Yo, hay gente que toma más. Toma más. Porque la usa para otras cosas, hace postres con proteína y todas esas cosas. Entonces la utiliza mucho más y el presupuesto se va muy arriba también. Cuando hablamos de, esa, de son los locales ahora que uno ve que no se malinterprete, ¿no? Pero que están de moda, que venden las latas esas, claro. ¿Es eso? Sí. Diferentes claro, sí, vienen distintos, productos. Claro, sí, son los potes de proteína, vienen un kilo, de tres, vienen en bolsa también. Sí, son eso. Duda que me surge, sí. por ahí no lo sabés. Claro. ¿Hay físico-culturistas veganos o vegetarianos? Ay, sí, son la minoría. Qué quilombo ya, ¿no? Claro, ya, pues ya sino, son la minoría, pero sí hay. Yo particularmente no conozco a alguno que, conocido mío, claro. Como para preguntarle qué tal es. Claro. Sé que se complica mucho más por el tema de que nosotros consumimos mucha proteína animal para generar masa muscular, entonces... ¿Cómo lo complementás? Claro, nunca hablé exclusivamente con alguno como para preguntarle, si bien he visto que hacen que le han hecho notas a culturistas veganos, vegetarianos y eso, y sé que están, y el nivel es igual a otro, pero el mismo, llegan al mismo resultado. Sí, sí, en la, por lo menos en, la, en algunas categorías sí. La categoría, digamos, a nivel mundial, lo que sería uh-huh. el Mister Olympia, que son los mejores del mundo, los más pesados y eso, no conozco ninguno. Pero en las categorías regionales, nacionales, eso sí hay. O sea, son la minoría, como te decía, pero hay.